en Puerto Rico, en Europa, en España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Suecia, en Ucrania, en Rusia, en todos los lugares del mundo donde nos escuchan los ecuatorianos emigrantes, y también Radio El Sol, que nos retransmite desde Quito. Un agradecimiento a Radio Morena por esta oportunidad aquí en este programa. Como de costumbre, nosotros nos referimos a las actividades del presidente de la República, a sus cadenas sabatinas, a su enlace sabatino, en el cual no se cansa de decir falsedades y mentiras a la ciudadanía ecuatoriana. Ustedes recordarán, por ejemplo, aquellas historias que hemos visto nosotros en los periódicos, hemos visto nosotros en la televisión, en las películas. Por ejemplo, recordemos a un señor Ted Bundy. Ted Bundy era un sociópata que engañaba a las mujeres, y así engañó a muchísimas mujeres y las conquistaba, les decía mentiras, después las mataba. Así existen sociópatas en las calles que luego van a las cárceles, pero también encontramos personas que engañan masivamente. Esta es una enfermedad. Es enfermedad que los hace a ellos mentir con mucha facilidad. Lo lamentable aquí es que nuestro presidente nos dice que debemos amar la verdad, y sin embargo, lo que menos puedo ver yo, al menos, es de que diga la verdad, porque como él bien dice, ser mentiroso es no decir toda la verdad, y él no dice toda la verdad. No dice, pero parece que quiere convencerse que sí la dice. Por ejemplo, señores, aquellos que han seguido mi trayectoria política, aquellos que han seguido mis entrevistas, recordarán que desde el año 2007 he venido advirtiendo a la nación, advirtiéndole al presidente de la República a ser cauteloso. Y esto porque tarde o temprano todo ese falso patriotismo del cual el presidente ha hecho gala nos iba a pasar la factura. Y ahora el presidente de la República, en su enlace sabatino de este sábado pasado, del día de ayer, del 11 de junio de 2011, justamente se refiere a estas posibilidades. Se refiere y advierte a la nación que existen demandas internacionales en el CIADI por miles de millones de dólares y que ponen en riesgo la economía nacional. Pero el único culpable de todo esto, de habernos puesto en ese riesgo, es justamente el presidente de la República. Al presidente de la República yo le advertí en innumerables condiciones que era necesario ser cauteloso con los dineros del Estado, que era necesario ser cauteloso al tratar, por más que uno crea que los contratos firmados por gobiernos pasados con compañías internacionales, por más de que nosotros creamos que ellos eran injustos, esto significaba que el Ecuador había contraído contratos legalmente porque habían sido representados por los gobiernos nacionales. Y tratar de desconocerlos a ellos nos iba a traer gravísimas consecuencias, como son justamente los juicios internacionales que ahora tenemos que enfrentar y sobre los cuales el presidente de la República está advirtiendo a la nación, porque son miles de millones de dólares y no hay aquí absolutamente nada que llorar, señor presidente, diciendo que somos David contra Goliat. Estas son estupideces, discúlpeme, señor presidente, que tenga que decírselo así de frente, pero cuando se trata de contratos, es necesario ser cauteloso y no ponerse a llorar, porque de nada sirve llorar. Aquí hay que defenderse en las cortes, y en las cortes se defiende uno con la razón. Y usted, lamentablemente, lo que menos tiene es razón. Porque en el año 2007 y 2008 yo he venido insistiéndole, señor presidente, que es necesario ser cauteloso, especialmente con dineros ajenos. Porque no es su dinero el que está en riesgo, sino el dinero de toda la nación ecuatoriana. Ahora, sinvergüenzamente, usted viene a tratar de manipular a la opinión pública, haciéndose la víctima y tratando de poner al país como víctima. La única víctima aquí es el ciudadano ecuatoriano, es víctima de usted, un presidente irresponsable. Tengo que decirlo firmemente, usted es un irresponsable. Porque eso debió haber pensado en el año 2007. ¿Cuáles serán las consecuencias de actuar como usted actuó? Hoy usted viene a decirnos a nosotros que hay el peligro de estas demandas internacionales de que las perdamos. Ahora se da cuenta de que estos son gigantes contra los que nosotros estamos peleando. Ahora usted se da cuenta. No se dio cuenta en el año 2007. ¿Quiénes van a pagar las consecuencias de sus irresponsabilidades? Si no es el ciudadano ecuatoriano a quien usted lo graba con más y más y más impuestos, porque el dinero no le alcanza ni le alcanzará jamás. Si a $100 por barril de precio del petróleo no hay dinero en el país, tampoco lo habrá a 200 ni a 300. A usted jamás le va a ser suficiente la cantidad de dinero que entre en el país. Porque usted es un presidente irresponsable que no sabe gastar. Porque usted malgasta el dinero del país, el dinero de los ciudadanos ecuatorianos. Y quieren gastuzarnos a nosotros. Luego, cuando no le alcanza el dinero por tanto despilfarro, quieren gastuzarnos a nosotros con cuentos. ¡Cuentos! Porque cuando existe riqueza en el país, riqueza natural como la que nosotros tenemos, no debemos tener tantos impuestos. Y la forma de reducir los impuestos es creando riqueza, que le he dicho mil veces, muchas más de mil veces, que hay que crear riqueza. Para crear riqueza, que no la crea el Estado, sino el sector privado, es necesario dar las condiciones necesarias en un país para que exista crecimiento económico, para que exista creación de riqueza, para que exista creación de empleo. Y usted no hace eso. Usted no lo hace porque es una estrategia de su gobierno crear incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, no hay creación de empleo. No hay creación de riqueza, cuando esto es muy sencillo, señor presidente. Es demasiado sencillo. Cuando hay las condiciones necesarias para la creación de empleo y creación de riqueza, las empresas invierten. Cuando hay inversión, hay mayor empleo. Cuando hay empleo, los empleados que trabajan reciben sueldos y salarios. Ellos pagan impuestos sin necesidad de crear más impuestos, sin necesidad de aumentarlos. El monto que entra a las arcas fiscales aumentan por el número de empleados. Porque si hay 10 empleados, se paga menos impuestos que si hay 100 o que si hay 1,000 o que si hay 1,000,000 de empleados. ¿Entiende, señor presidente? ¿Entiende algo que es tan elemental? ¿O es que hay que metérselo en la boca con cuchara para que usted lo entienda? Señor presidente, cuando hay crecimiento económico, cuando hay mayor número de compañías, el monto que recauda el SRI es mayor, sin necesidad de incrementar los impuestos, sin necesidad de aumentar el porcentaje que se cobra en impuestos. Porque la cantidad de aportantes es mayor, porque la cantidad de ingresos es mayor. Si el ingreso a una compañía es mayor, entonces todos ganan, gana también el Estado, porque entra mayor cantidad de dinero a las arcas fiscales. Cuando hay riqueza, cuando hay mayor número de empleados, cuando tienen mayores ingresos, entonces estos empleados consumen. Y al consumir, pagan IVA, entonces mayor cantidad de dinero entra a las arcas fiscales. No porque se aumente el IVA, sino porque aumenta la cantidad de dinero que se consume. Por lo tanto, hay mayor cantidad de aportantes por medio del IVA. ¿Entiende, señor presidente? ¿Entiende algo que es tan elemental? No es necesario incrementar los impuestos en un país con riqueza natural, pero con un presidente despilfarrador e irresponsable como usted, claro, es necesario hacerlo. Y después quiere engatusarnos que es por nuestro propio bien. Señor presidente, eso se llama engañar a la nación con un falso patriotismo. Sobre el 30 de septiembre, que usted sigue insistiendo en recordarlo, sigue insistiendo en querer engañar a la nación, porque no puede demostrarlo. Y dice a la nación que el 30 de septiembre quedará en la impunidad. No, señor presidente, no quedará en la impunidad. No podemos olvidar, prohibido olvidar, que el 30 de septiembre usted tuvo mucho que ver en la muerte de los ecuatorianos y de los heridos ecuatorianos y de todo el vandalismo que se ocasionó en ese día. Usted, presidente, quebrantó el código de seguridad, quebrantó el protocolo de seguridad. No podemos olvidar que usted no solamente que puso en peligro su vida, no solamente que puso la vida, expuso la vida de los miembros de su seguridad, sino que también puso en peligro la seguridad nacional. No podemos olvidar, no podemos olvidar, señor presidente, que por ese motivo usted tiene que ser fiscalizado tarde o temprano. Y no se me haga la víctima porque yo no le creo. Porque yo ni siquiera creo que cuando usted se desabrochó la camisa y se aflojó la corbata y gritó, mátenme si tienen valor. Yo no creo que eso fue un momento de euforia. Yo creo firmemente que ese fue un momento de show. Porque en el momento que usted estaba hablándole a la turba, usted estaba tranquilo. Luego, usted se vira, vira su cara hacia la derecha y se dirige al señor Yalc y le habla, algo que obviamente no escuchamos. Le dice algo muy tranquilamente y el señor Yalc le responde algo muy tranquilamente y usted se vira a la turba y grita, se desabrocha la corbata, se desabrocha la camisa, se afloja la corbata y grita, mátenme si tienen valor, etc. Este cuento no me lo como yo, señor presidente. Vamos a recordarle, porque yo tengo esto en video. Quiero que la gente se acuerde, porque no podemos olvidar. González, por favor. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortés, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección. 50 miembros del GOE Delic. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, estimado González. Esa es la parte cuando el presidente de la República dice el 2 de octubre del 2010 que miembros del GOE, 50 miembros del GOE le dieron protección y que también él recibió a dos delegaciones de la policía muy cordialmente y sin embargo todavía quiere insistir que le creamos nosotros que él estuvo secuestrado. Pero González, ponme ese otro video que ahora será audio acerca del presidente cuando se desabrocha la camisa, por favor. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí estoy. ¡Mátenlo, presidente! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! ¡En vez de estar en la lucha libre! ¡Cobardemente escondido! Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Por favor, González, yo quiero que lo repitas porque es necesario que esto se quede grabado en la mente de los ciudadanos ecuatorianos. Veamos al señor presidente. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí estoy. ¡Mátenlo, presidente! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! ¡En vez de estar en la lucha libre! ¡Cobardemente escondido! Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Señor González, yo creo que una tercera vez es necesaria para que se quede grabado en el subconsciente del ciudadano ecuatoriano que este señor presidente no es sereno, como él dice en su cadena del 2 de octubre. No es sereno. Pero ni siquiera eso le creo ya al presidente de la República porque creo que eso fue show. Ni siquiera creo que fue un momento de euforia, como lo he dicho tantas veces. Por favor, González. Señor González, póngalo de nuevo. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí estoy. ¡Mátenlo, presidente! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! ¡En vez de estar en la lucha libre! ¡Cobardemente escondido! Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. es el presidente engañador. El 2 de octubre dijo, ustedes saben la serenidad con la que yo tomo estas cosas. Señor presidente, sí, seguramente usted estaba sereno. Obviamente, porque era un show, pues. No puede ser de otra manera. Si es que usted, presidente, no estaba eufórico, como lo demuestra el video, como lo demuestra el audio que acabamos de escuchar, y usted insiste que era sereno, es porque era un show. Serenamente, usted hizo un show, hizo teatro. Teatro, pero un teatro costoso. Un teatro que costó la vida de algunos ecuatorianos. Y que usted, después de tanta presión de personas como yo, que le hemos dicho que engaña a estas pobres familias, cuyos familiares murieron, engañados con un falso patriotismo que usted incita. Falso patriotismo. Engañados por usted. Y empujados por nosotros. Los únicos, pocos que hay en la oposición verdadera. Que le decíamos, ¿cómo puede engañar a estas pobres familias? Entonces salió en público a darle una casita. Una de esas casitas chiquititas de $5,000. Como que si la vida de un ecuatoriano vale $5,000, señor presidente. Mientras que su ego es cotizado en $400 millones, es decir, en 80,000 vidas de ciudadanos ecuatorianos. Porque usted, porque lo ofenden, sigue juicio, 20 veces por $20 millones. Mientras que al ciudadano ecuatoriano lo expone usted a la muerte por $5,000. Y eso a empujones de personas como yo. Los pocos en oposición, porque los muchos que parecen que están en oposición no lo están realmente. Porque lo dicen a viva voz. Y luego por debajo van a negociar. Eso no es oposición, señores. No se dejen engañar. No se dejen embaucar. Señores, es hora de que ustedes entiendan que es necesario levantar el autoestima. Es necesario levantar su amor propio. Porque si siguen ustedes con su amor propio por los suelos, vendrán más y más embaucadores. Más y más Ted Bundys en este planeta que engañan a los incautos, que engañan a aquellos que necesitan escuchar ciertas cosas para sentirse mejor. Pero no se van a sentir mejor simplemente con palabras, palabras y palabras que se las lleva el viento. Nosotros necesitamos acciones y las acciones que vemos aquí, vean ustedes, ¿qué dice el diario El Telégrafo de Guayaquil? Impuestos verdes son a favor de la naturaleza. Al cuento de proteger la naturaleza, le meten impuestos al ciudadano ecuatoriano. Con el cuento de la naturaleza, este presidente y este gobierno se han ido a mendigar en el mundo a que les den dinero para no explotar el Yasuní, cuando en realidad, por atrás, tienen un plan B. Y el plan B resulta que siempre ha sido el plan A. El plan B es el de explotar el Yasuní, porque no hay dinero en el mundo que le alcance a este presidente despilfarrador e irresponsable, que jamás, jamás manejó una tienda de abarrotes. Y eso hay que decirlo bien claramente, llorando por las demandas internacionales que usted mismo ha causado, llorando por un 30 de septiembre que no tengo duda que usted mismo lo causó, llorando por un Yasuní que usted mismo, en realidad, en el fondo, lo que quiere es un engaño más hacerle a la nación. Y tarde o temprano veremos que lo explotará. No tengo duda de eso. Y de su reunión con Chávez. ¿Cuál es el resultado de estas reuniones con Chávez, señor presidente? ¿Cuáles son los resultados? Dígame, ¿dónde está la refinería del Pacífico? La refinería del Pacífico, según usted, debía empezar hace tiempos. La construcción debió haber empezado el año pasado y no tiene ni siquiera finalizados los estudios, porque usted dice lo que le da la gana en sus cadenas sabatinas. Usted le dice a la nación ecuatoriana lo que quiere. Usted, señor presidente de la República, a usted no le da vergüenza. Usted no habla para personas inteligentes. Usted cree que nosotros somos todos unos tontos. Usted cree que los ecuatorianos somos unos tontos. Nos trata como tontos. nos dice cualquier tipo de cosa, lo que se le viene a la cabeza en el momento de estar en la cadena sabatina. Por lo menos, prepárese, señor presidente, para que no diga tanta tontería de la que estoy ya cansado de escuchar. ¿Qué hubo con la reunión con Chávez? ¿Qué hay de la refinería del Pacífico? Ah, ahora va a empezar en el año, ahora va a estar construida para el año 2016. ¿No era para el 2013? Es que ya se olvidó, señor presidente, que debió haber empezado la construcción el año pasado y construirla en 3 años. Es que ahora va a empezar la construcción, ¿cuándo? ¿En el año 2013? Y hay que votar por usted para que se construya la refinería del Pacífico, ¿verdad? Porque lo contrario, con cualquier otro candidato jamás se va a construir, porque solamente usted la puede construir. Solamente usted la puede construir en 40 años. Por eso quiere quedarse 40 años, porque si no jamás la va a construir. Porque usted es un inepto, incompetente. Por eso. Y por eso no se mete conmigo. Y usted ha llamado mentirosos a quienes fueron sus colaboradores. Ahí veo. No estaba Costa con usted. No fue él el presidente de la Asamblea Constituyente. No fue él la persona del ITT. No era usted un acostista. ¿Que ya se olvidó, señor presidente, que usted dijo que el primer acostista era usted? O sea que usted ha sido fanático de un mentiroso ahora. Usted, fanático de los mentirosos. O sea que usted es fanático de Gutiérrez también. La señora Tibán también mentirosa y no era aliada de su gobierno. Los del MPD mentirosos y no estuvieron con usted en el gobierno. ¿Quién es aquí el mentiroso? ¿Quién es el que no dice toda la verdad? Presidente de la República, usted no le está hablando a ignorantes los días sábados. Los ecuatorianos no somos una sarta de ignorantes a quienes nos puede decir lo que le da la gana. ¡Tenga vergüenza! ¡Tenga vergüenza! ¡Prepare sus cadenas sabatinas, por lo menos! ¡Prepárese en la mentira! Prepárese en el engaño, porque si estas personas a quienes ahora usted tilda de mentirosos, son mentirosos, no se hicieron mentirosos el día de ayer, no se hicieron mentirosos en el mes de mayo o en el mes de abril para la campaña, no, se han sido mentirosos en el mes de abril, fueron mentirosos anteriormente, fueron mentirosos durante su gobierno y durante su gobierno hemos estado mandados y gobernados por mentirosos. Tenga mucho cuidado, señor presidente. Tenga mucho cuidado, porque usted tiene mucha facilidad para hablar, pero para hablar cosas incongruentes, porque usted se contradice constantemente. Yo les había advertido, señores, desde hace muchos años, desde el año 2007, que al ritmo de gasto de este presidente de la República no había gobierno que podría responder y que se vendrían algunas medidas económicas que está tomando este gobierno. Y una de ellas, yo les dije, que era el incremento de la deuda externa y de la deuda interna. Por eso este presidente, por atrás, por la puerta de atrás, negocia con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Por la puerta de atrás y arrodillándose seguramente, está que pide que le permitan emitir bonos. El problema es que como nadie le cree, entonces esos bonos nadie se los va a comprar a no ser que sean baratísimos, regalando a la nación. Yo le dije eso, presidente. En los mercados internacionales usted no puede jugar, no los puede engatusar como trata de engatusar a los ciudadanos ecuatorianos. Los que juegan en las bolsas de valores internacionalmente son personas muy inteligentes, los más inteligentes del planeta. Y no caen dos veces. Usted les falló una vez y convirtió al país en un hazmerreír, porque usted es un hazmerreír en los mercados financieros internacionales. No van a caer por segunda vez en sus engaños. Esos llamados CETES son deuda interna, señores. Ha incrementado la deuda interna y quiere incrementar la deuda externa, además de que ya ha hecho negocios con China. Recordemos que ha vendido. Ha vendido por lo más o menos la mitad de nuestra producción petrolera a futuro, pero con el problema que ya se gastó ese dinero. Es decir, que para los próximos años solamente contamos con la mitad de nuestra, con los ingresos de la mitad de nuestra producción petrolera, porque el resto ya está vendido a China. A 7.25% se recibió ese dinero y ya está consumido, señores. Ya está en el desagüe. En el desagüe, porque ya se los ha comido el señor presidente. Miren, señores, les dije también que se venía el incremento de los impuestos. Y esto es lo que estamos viendo ahora. El incremento de los impuestos que ha sido una constante en este gobierno y que no lo merecemos. Porque al fin de cuentas, los que pagan los platos rotos no son los ricos, son los pobres. Porque si se graba impuestos, por decir algo, en el plástico, en las fundas plásticas, en las botellas plásticas, en cualquier medio de producción, si se pone impuestos a la electricidad, al transporte, etcétera, a la gasolina, si se eliminan los subsidios, etcétera, a los combustibles, quienes pagan los platos rotos al final son los ciudadanos ecuatorianos más pobres, porque todo incrementa, porque los productos son transportados, porque para producir algo se necesita electricidad, todo se encarece. ¿Y a quién le pasan eso, esos costos adicionales, si no es al consumidor? No le hacen daño al productor, señores oyentes, padres y madres de familia, abuelitas del Ecuador, ustedes que son las mejores economistas del país, ustedes que siempre dicen y saben que uno se puede arropar solamente hasta donde le llega la sábana, la mejor economista del mundo, la abuelita dice eso, pero el presidente no sabe, porque él no escucha, porque él gasta y ha gastado todo el dinero de los ciudadanos ecuatorianos, cerca de 100 mil millones de dólares, en el tiempo de las vacas gordas, no ha ahorrado para el tiempo de las vacas flacas. Y cuando tarde o temprano baje el precio del petróleo, ¿qué va a suceder con la economía nacional? Va a colapsar. Y espero, sinceramente, que el presidente de la República responda cuando ese colapso venga. Porque este presidente de la República irresponsable, que nunca ha manejado ni una tienda de abarrotes, incompetente, este es el responsable de que hoy nosotros tengamos mayores impuestos, de que existan demandas internacionales, de que existan demandas internacionales por miles de millones de dólares y que pasan las decenas de millones de dólares. Son culpa de la irresponsabilidad y falso patriotismo de este presidente que lo único que hace es hablar, hablar y hablar y decirnos un sinnúmero de contradicciones, mentiras y falsedades como que si fuésemos unos tontos. Basta, señor presidente. De esa reunión con Chávez no sacamos absolutamente nada. La refinería del Pacífico es una quimera. Ya no es más que un tufo engaño. Ya ni siquiera queda en el aroma, queda solamente el tufo, ya no hay aroma, hay tufo, señor presidente. ¿Y qué decir del gas del Golfo? ¿Qué pasó con las inversiones en la isla Puná? En nada. ¿Saben por qué, señores oyentes? ¿Saben por qué? Porque este es un presidente improvisado y el tiempo de los improvisados debe terminar ya. Ya, es tan improvisado que él me escuchó en mi campaña electoral hablar de la explotación del gas del Golfo y él creyó que era simple. Él creyó que era sencillo. Azañay lo dice, tiene que ser así. Entonces explotemos el gas del Golfo. No, señor presidente. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Una cosa es que lo diga un improvisado como usted. Otra cosa es que lo diga un experto como yo. Señor presidente, basta de improvisaciones. Basta de mentiras y de engaños. ¡Basta de manipular al ciudadano ecuatoriano! ¡Basta! Es hora de que usted, señor presidente, empiece a pensar en cumplir por primera vez en su vida lo que ha prometido a la ciudadanía ecuatoriana y empezar a hacer sus maletas y marcharse a Bélgica. Muy buenas noches, señores oyentes, padres y madres de familia ecuatorianas. Morena 640 en amplitud modulada. presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.